Tell me why ain't nothing but a heart. Yo, y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 20. No, 19. Es que ya hice mi playlist del 20, por eso, perdón. Yeah, yeah, yo soy su host, DJ Fu, a.k.a. Fu. A mi lado tengo a mi beautiful baby. It's Ice, a.k.a. Baby W, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todo sobre la cultura. Y aquí vinimos a... Aquí venimos a aprender y enseñar a aprender. Dale like, comenta tu canción favorita y suscríbete. La meta es 800 suscriptores. Mil. Ahí la llevamos, yo creo que si llegamos a 1,000. Sí, llegamos a 1,000 fácil, güey. Muchas gracias si nos apoyas. Quiero mandar saludos al Nacho, al Gaines y al FIFA. ¿Al FIFA? Ya. Yeah. A la Sara, a la Janet, tú tienes unos saludos. Tengo saludos yo a... Shout out, mi abu. Tengo una lista ahora. Era al revés. The usual suspects, ¿no? Shout out a Esteban, güey, a este, güey, Bad Critters, a Nisim, al Chuy, al Chapani y al Rico. Shout out to them. I love you guys. Arre. El día de hoy vamos a hablar de Eminem, vamos a hablar de Action Bronson, de un chingo de gente el día de hoy. Quiero darle feliz cumpleaños. Mucha música. A Jim Jones. ¡Jones! Canción favorita. Ballin. Ah, la bestia. Emotionless. Está bien vergas. Certified Gangsters también. Que sacó un verso nuevo. Güey, es que hay mucha música, güey. Like, Bergen Money también. Dos, tres nomás. Ya son muchas. Te puedo... Dipset. No. Feliz cumpleaños a The Island Boys. ¿No? Rolas. Nomás ¿Cómo va la canción esos güeyes? Pues algo así de I'm an Island Boy. Porque fue Island Girl. Simón. Feliz cumpleaños a ellos. Hicieron algo en la música. Caliuchis. ¿No están en el bote algo así? ¿El bote? ¿Tiene una canción así? ¿El bote? No, no, que no... Llegaron al bote, ¿no? Los demandaron esos güeyes. Quedaron pobres, no me acuerdo qué pasó, güey. Pues no sé, pero gracias por existir. Ojalá sigan ganando como siempre. Island Boy. Feliz cumpleaños a Cali Uchis. Yo. Nos encantó su disco. Sí. Ahí estuvo en mis top 3 de lo que lleva el año. Feliz cumpleaños a Hobson. ¿Canción favorita? No. Feliz cumpleaños a Bam Adebayo, a M.I.A. Feliz cumpleaños a Carlos Santana. Pop Smoke. R.I.P. Ya cumplí 25 años. Arre. Felicidades a este hombre. ¿Canciones favoritas de ellos? Dior de Pop Smoke también, vergas. Ya. Yeah. Y M.I.A. tiene sus primeros 2-3 discos, me gustan. Y el otro día dije, ¿qué está haciendo? Y fui a escuchar su último disco y está chido. Y también. Está un disco que está ahí ya por acabar y no lo ha sacado, güey. Tiene con mi papá, tiene música ahí lista, pero no lo sacan, güey. Pues me imagino que todos, ¿no? Pero... Es más, quiero escuchar la clase. Si cumple 6 años el día de hoy, felicidades a ti. What's up, nigga? Te mandamos un saludo. El día de hoy vamos a hablar. Vamos a lo que venimos, o como se diga. Eminem, The Death and Slim Shady, el Coup de Gras ya nos llegó. Estábamos bien preocupados de que si nos iba a gustar o no nos iba a gustar y qué iba a pasar. Si quién iba a salir, si iba a producir Dr. Dre o así, pero algo que sí la tiene es la el colaboración con el Easy Mel, así que mínimo algo la tiene. ¿Cómo te fue con el disco? ¿Te divertiste? Fue como una ola, ¿no?, de sentimientos encontrados, ¿no? Porque volvimos a este Eminem que nos gustó, ¿no? Que era el Eminem de antes, ¿no? Pero sí tiene como cosas que... Ok, ¿te acuerdas que estaba hablando mierda de Houdini? Ajá. Escuché el disco, escuché el disco y ya encontré el por qué es Houdini, por qué hizo Houdini, ¿no? Tiene más sentido cuando escuchas el disco de principio a fin. Como que, sí encaja en este concepto, ¿no? De la muerte de Slim Shady, ¿no? Ok, muy bien. Sí entiendo. Pero tenía yo miedo de que este güey iba a venir a pendejear como, no sé, como Houdini. O sea, y pues te digo que es como que... tiene altibajos, ¿no? ¿Sabes? Tiene buenas rolas, güey. Si quieres te puedo decir unas, si me das permiso, güey. Sí, dale. ¿Cuáles son tus favoritas? Pues está como la de Habits, güey. Está chida, güey. me voy también con la de Guilty Conscience 2. Oh, yeah. La de Brand New Dance, ¿te la llevas? ¿O me la quedo? Te la quedas tú, güey. Ok. Y me voy con Toby, güey. Así. Pero ya con lo que sacó como con Skylar Grey. Como que, otra vez. Fue lo mismo. No, te digo, como que fue la compilación de los diferentes Eminems que hemos tenido. Simón. Y lo puso aquí, para bien y para mal. O sea, no digo que esté mal, ni que esté bien tampoco, ¿no? Como que pero existe, ¿no? Yeah. Esto. Y tal vez con el tiempo podemos valorar más esto. Es lo que yo opino. O sea, tal vez yo con el tiempo voy a escuchar, voy a regresar a esta música, ¿no? Porque sí habla de cómo él sí cayó en las drogas, ¿no? Y cómo fue un mal padre. Oh, yeah. ¿Cómo fue? Fíjate. O sea, porque él habla en los discos anteriores, él decía que él es mal padre, ¿no? Ahora él dice, era mal padre. O sea, ya quedó en el pasado, güey. Y encaja con el tema de que se murió ya Slim Shady. Renace, ¿no? Como Phoenix. No. Queremos que renazca, güey. Ya no, dejó las drogas ese güey, ¿no? Y es otro hombre. ¿O no? Ah, ok. Ya entendí. Sí. Pero muy bien. Es un disco de Eminem. Así como soy yo. Eminem. ¿Mejor que los últimos discos? Pero no mejor que sus mejores discos. Exacto. Pero igual, es un güey que tiene un catálogo muy extenso. Uh-huh. Y la neta, los beats de Eminem, no soy tan fan. No, nunca le dan acá beats espectaculares. Acá hay dos. No. O sea, los de él. Oh. Que él produce beats, okay. ¿No? Pues son como igual también. Los mismos, güey. ¿Cuál es el que se parece al de Just Lose It, güey? Hay una rola que es el mismo beat, güey, el mismo tempo, güey. Pues la de Houdini, ¿no? No, hay otra, güey, otra. Pues yo creo que la de Brand New Dance. La Brand New Dance, creo que sí, güey. Ajá. Sí, pues como dices, sí está regresando a lo que le gustaba hacer de Slim Shady. Sí. Yo también quédate con la rola de Skylar Grey acá. O sea, no quiero tener basurita en mi ojo acá que me haga llorar. Está bonita la canción, pero no soy de escuchar esas canciones. También sí. La última con el homie este del country music. Y está bien reciclado el pinche coro de la Skylar Grey acá. Wey, no, gracias. También los de M&M siempre se recicla sus coros, güey. Tanto que se quejan de Kanye West que decir que sus coros también este güey rapea rápido y luego como que le hace un voice off a sus coros y sabes que es el coro, ¿no? Por eso es como que... Y también aplicó en este disco en un par de rolas. Ya, tiene... me gustó la de Fuel. ¿A ti no te gustó que la sí de me gustó? No, la neta sí. Pero yo le estuve... Por las rolas, o sea, sí la escuché y es como que esas rolas sí me gustaron más. La de Fuel está ahí en vergas. J.I.D. o Jet, como le quieren decir, güey. Es que mencionaste tres canciones, no mencionaste esta, dije antes. No, sí me gustó, güey, pero las otras sí me gustaron. Tal vez pueda regresar más a esas rolas que con la de este güey, la de Fuel. La de Fuel es como para la del verano, ¿no? Como vamos a ponerle el summer, vamos a sacarle video, güey. La vamos a tocar en vivo, güey. Pero pues si te vas a después, la de Habits, güey, puedes escucharla otra vez, una y otra vez. En diferentes ocasiones, güey. También la de... Y la de Toby me gustó mucho. La referencia de Spider-Man, soy fan de Spider-Man, así que también me fui con eso. Yo y la sigo... de Guilty Conscience 2, güey, también la escuché mucho en la semana, güey. Hell yeah. Es como que, ah, ok, me faltó Dre, faltó. Hubiera estado vergas, güey. O ni siquiera un outro de ese güey, ¿no? Simón. Cagándole el palo. Una voz ahí dice, o sea, dice que lo cacheteo, que lo quiere ahorcar en una rola y, o sea, ninguna voz. Creo que no sale, ¿no? Pero, yo me llevo varias canciones. Sí me gusta la de Antichrist. Me gustó mucho con el feature de Bizarre al último y le cambian el beat. O sea... Oh, yeah. Bizarre. que no sale ahí, güey. No sale que es feature. Como de sorpresa, ¿no? Sí, surprise, motherfucker. De los features, sí. El de Skylar Grey, no, gracias. El de Jer, sí, gracias. El de Bizarre también me gustó. El de Easy Mail... No le quiero tirar hate a este joven, pero no me llama la atención, no sé qué es lo que rapea español. ¿Este güey? ¿Ese güey? Uh-huh. Ok. No sé, te hizo como que, o sea... No, como que no encajó. A mí se me hizo, pues, no trae mucho que ofrecer de diferente. Es que no está mal, pero o sea, es con Eminem. Sí. Pues dijo, no encajó, pues si lo pones solo... Sí, le hubiera dado su pequeño acá. Ajá. No, en su propio proyecto, güey, ¿sabes? Como que... No, pues. Toma tú esto, güey, y ya. Pues, he put him on, ahí está en el disco, y pues gente lo va a topar. ¿Será de Shady Records? Sí, sí, es el que firmó de Shady, así que era el que se esperaba que iba a salir. Y ahí está. Pero, no te miento, yo estoy muy desconectado de Shady Records desde que desde Yellow Wolf. Damn. Pues, no, desde que valió madre Slaughterhouse. Pues luego se consideraron Griselda, así que put some respect en su nombre. La neta, sí, güey. Ay, ¿cuál es ese? Ese también, el Eminem, ganando como siempre. Se llevó récords de lo mejor streamed Eminem album hasta ahorita, pero pues su debut, ¿no? Algo así decía, ¿no miraste? Así que sí, en sus primeras semanas. A la gente le está gustando. Yo sí me llevo varias canciones, pero no es algo que regresaría mucho. Me llevo, pues como te digo, yo la Lucifer, Antichrist y Fuel. Y sí, tal vez la de Habits, la de Guilty Conscience se me hace muy, muy densa. No es, o sea, sí es una rola de historia acá, pero, o sea, no hay como. Es que como todo el coro. Disco, güey, es historia, güey. Es como conceptual en sí. Ya, yeah, pero yo digo, pues, en sí sigue siendo una canción que al menos, o sea, no todas las canciones tienen que entretener acá. Uh-huh. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero sí, no. Yo digo como que no hay un coro y no hay. Porque, o sea, el de Guilty Conscience. Pero tampoco el beat se prestaba para eso. Lo que escuché en ese disco. Man. Los beats eran muy planos, o sea, como que iban muy lineales, güey. No había, pues, beat switch o bridges, puentes musicales. Que a mí me maman los puentes. Pues un puente en tu canción, güey, la neta me ha gustado. Aquí me quedo acá. Sí, güey, ¿sabes? Como que me estás dando algo fresco en tu propio producto. Es como que, uh-huh. Qué suave. Y aquí son muy como el Toby. Yeah. Sí. Es más, parece que es una toma, güey, ¿sabes? Simón. Porque nomás tenían 10 minutos para grabarlo en estudio. Parece, ¿no? Pero no, hey, déjalo en paz. No que te gustaba esa canción, pues. No, sí me gusta, pero pues también tengo que ser yo. Soy consciente de las fallas y de los errores. Pero sí. Sí me quedo con el. No son fallas, menos detalles. El proyecto no es como que tan fuerte como lo esperaba, pero pues me llevo unas cuantas rolas y pues a lo que te entendí. Mató a Eminem, pero en un sueño, y luego despertó del sueño y sigue viviendo con Slim Shady. Según yo, te despierta y está decidido a deshacerse de Slim Shady ahora sí. Pero nunca lo mató. Ok, porque nomás lo mató en el sueño. En el sueño, ajá. Y por eso la rola, porque Slim Shady mismo dijo, es un disco de concepto, escúchalo de principio a fin para que tenga sentido. Entonces, ok, si en la canción de Guilty Conscience 2, que es la de track 13, sí, ¿sabes qué? Creo que no es matarlo, sino dejarlo atrás. Porque ya ves las últimas rolas que son como ya más Pues es que no todas, porque la de Somebody Save Me, la de con el homie Yeah. Ya es como que ya se dio cuenta que el malvado era. Bueno. Es él y el otro, que son la misma persona. Es como que. Yo creo que con que no toque el personaje de Slim Shady en unos 2-3 álbums está bien para que este álbum tenga su. Güey, imagínate Slim Shady de 60 años, güey. No creo, güey. Ya no tiene caso, güey. Ok. Entonces. Ya va a ser abuelo, güey. Entonces no hay razón por la que vuelva Slim Shady porque él lo mató en sus sueños, pero es ya él se hace consciente de que no lo va a sacar. ¿Y es que se pueda prestar que alguien sea otro güey sea Slim Shady? No, güey, no hagan eso. ¿Qué? ¿Sabes? Que Eminem consiga uno nuevo, ¿no? Y lo firme y le. Pues ahí está Easy Mel, le va a pasar la cura. No, güey, que cada quien tenga su cura. Como allá. El pedo de que el Joker. ¿Sabes esto del Joker? Ah, ¿de qué? ¿De Batman? Películas. Ajá. Que es como que el Joker no es Joker. Como una persona, son varias. En la historia de Batman son varios güeyes que toman el personaje de Joker. Ah, ok. Ah, no sabía. Son como tres, según. O sea, del canon son tres, ¿no? Oh, yeah. Es como que van. Pero parece el mismo, pero no es el mismo, güey. Arre. Simplemente alguien llega y toma ese personaje. Arre. Entonces, todos somos Joker. Todos somos Slim Shady. Puede ser. Entonces, ¿recomiendas este disco a gente? Sí. La neta, yo venía esperando lo mismo y me trajo lo mismo, pero bien hecho. Y con algo fresco a la vez, porque ya sus letras sí ya las cambian, ¿no? Como que, como te dije, era esta persona antes. No soy como, no sé cómo lo explicas, pero sí esos comentarios que tiró de Christopher Reeve y de los midgets, como que, güey, innecesario, güey. Y sí, fuck Ja Rule, ¿verdad? Obvio, está bien, ¿no? Cualquier momento, pero es bueno para decir eso, ¿no? Damn. Pero Christopher Reeve era necesario. Ya sé que le mama a este güey Superman, pero pues Ya déjalo. Ya pasó. Pues, gracias por existir, Eminem. Sí, hubo varias barras que así como que intentó ser chistoso. Fueron unas cuantas chistosas acá. Es que ya no están, no es la era al tiempo para hacer esos comentarios. Tal vez hace 15 años te las pasaban y ahorita es como que ya cringy, ¿no? Como que este güey. Sí, ya está grande el señor. Mi tío ya está. Bueno, está mayor. Manténlo muerto a Slim Shady y Eminem y pues ojalá se rife en su siguiente disco. Sí, unas cuantas rolas. ¿Sí? Unas dos, tres rolas. ¿Todo, no? Unas dos, tres rolas. Para que entiendan. Sí, para que hay unas que sí le dan chilo y otras que, o sea, como te digo, que tienen coro y son rolas completas, pero ya otras no. Y pues los features de hasta abajo no me gustaron. La de Brand New Dance no es mi cura, no me gustó. ¿Hubo aquí el señor The Alchemist? No sé. Creo que no, güey. Nunca va a ser usar un beat de The Alchemist. Gracias por existir, Eminem. Yeah. Vamos a hablar ahora de más rap. De hecho, Evidence no es blanco, ¿verdad? Vamos a hablar de Evidence. Sí, ¿cómo no? ¿Es considerado un rapero blanco? Sí, salió un nuevo disco de Blue. Creo que ya había mencionado a Blue. Esta temporada hemos hablado mucho de Blue. Ándale. Y sacó un disco producido por Evidence llamado Los Ángeles. Y es un disco conceptual, otro conceptual. Otro disco. Andamos muy conceptuales aquí, ¿eh? Muy artísticos, güey. Sí. Y qué bueno. Eches coco tu arte. Y ya te cuenta que esta es una oda, un homenaje a lo que es Los Ángeles, ¿no? Sí, claramente. Es lo contrario del disco de Ben Staples. Bueno, okay. No lo contrario, pero como que va por esa misma vibra. De igual, Ben Staples le hace homenaje a su niñez y todo lo que es también... ¿dónde es? Este es de Venice, ¿no? Ah, yo creo. Creo, ¿no? Pero este en el caso, acá el Blue lo hace de Los Ángeles, ¿no? Muy bonito, todo muy, como de película, ¿no? No sé cómo si me explico, güey. Ya, pues tiene dos, tres rolas que también me llevé de este disco. Yo quiero recomendar que no se pase esta semana sin que escuches la canción de Three Wheel Motion. Sí. Porque ese beat está bien asqueroso. De esos así que te hacen puchica. De ese. Ándale, ahí está. De Pusha T, de cara que te pones así como que guácala. Qué buen beat me trajo Evidence. Así que esa es la que me llevo y me llevo la de Los Ángeles. También. La Land. Ya 54, Los Ángeles, Three Wheel Motion también. Nos vamos también. Yo te voy a recomendar la de Wild Wild West. Así que muy buen disco, muy bonito, la neta. Es que Blue hace música bonita, triste. Y cuando sacó este disco es como que, ok, fue más como lo positivo y lo que es Los Ángeles. Yeah. Así que cuando demos allá vamos a poner ese disco para sentirnos en casa. Sí, también tiene una rola que se llama LA Traffic. Está chistosa por renegando así de tráfico acá, pero pues Blue y Evidence, gracias por existir. Sigues en nuestros corazones. ¿Te gusta Evidence? Me encanta Evidence. Me gustaba mucho el disco de Lord Steppington con El The Alchemist. El The Alchemist. Hey, y The Dilated Peoples, el de Directors of Photography y el de Cats and Dogs. Y luego sacó... Sí, hay como 3-4 discos que en una etapa acá que sacó. De que dije, ¡ey! Me acuerdo que cuando estaba yo en la prepa, güey, lo escuchaba por mi prima Moser. Shout out a Moser. Hell yeah. Había la de Mr. Slow Flow. ¿Te acuerdas de esa canción? Simón. Y el video me mamaba un chingo, güey. Porque el güey se iba... Está tirando el rol acá como en su barrio, ¿no? En Venice también. Y va a estar rayando, güey. ¿No? Se pone su hoodie de no LRG. De LRG, esos que se cerran hasta arriba. Ay, que una calavera, güey. Y se ponía a rayar, güey. Acá Mr. Slow Flow ponía casi sus tags en la calle. Y es como que, güey, no mames, qué chilo. Ya después me enteré que pues estaba metido como en ese pedo del graffiti, güey. Sí, con los de güey de TKO, T-Log. Y a la vez, güey, sí es real, real, güey. No son mamadas, güey. Dije, así que shout out a Evidence. Bueno, también sí son un rapero que yo escuché mucho en su tiempo. Por eso... El graffiti, güey. Se merece su shout out. Y también me acuerdo que cuando recién empezó Instagram, él estaba bien lelo ahí. Es como que, güey, un lugar donde puedes subir tus fotos acá, porque él le gusta tomar fotos también. Y si ves a su Instagram, a sus principios, de hecho, ni sé si todavía lo hace ahorita, pero tiene bastantes fotos así de la ciudad acá. Y está chilo. Saludos a Evidence, saludos a Blue y saludos a todos Los Ángeles. A LA, vamos a hablar de Action Bronson. Hell yeah. AKA John Sebastian Baclava, el doctor. Qué pedo con el nombre, ¿no? ¿Sabes por qué se llama así el disco? No. ¿Quieres que te explique un poquito? Sí. Ok, Johann Sebastian Bach era el artista de música clásica. Okay. Bach. Si escuchas ese güey. Ok, sí, le tengo rolas pues, like a Bach. Pues de este homie, ¿no? Y pues el baklava. No, es una comida, güey. Ah, mira nomás. Este güey, te debo el dato bien típico. Pero de donde es este homie, su familia, güey, comían ese pedo, güey, ¿no? Como un pedo acá de Grecia, un pedo así, ¿no? Ajá. Y es como un pan, güey, ¿no? Y están comiendo esa madre. Y este güey, pues, unió estas dos. John Sebastian Bach. Con eso. Yo comí cuando, ¿qué fue? La semana pasada, tú mencionaste que John Sebastian, no sé qué. Sí. Dije, no es John Sebastian, no creo, güey. Porque okay. En el disco sí vienen como referencias como que está en un lugar... como en una cantina. Una cantina, güey. Por eso me quedé, ¿será eso? Sí, y luego ya me puse a indagar más. Y era que, no, ya mire. Ah, ok. Ya se fue como que este pedo más de clásico. Y ok. Está chilo, güey. Dije, ok. Y es el doctor, ¿no? El doctor acá. El que te da la medicina. Ok. Ya estoy entendiendo. ¿Te encantó este disco o qué tanto le estabas dando vueltas? Le estaba dando vueltas no todo el disco en sí, pero un par de rolas sí me mamaron un chingo, güey. Pero te puedo decir, ¿te gusta la lucha libre? Está curada. Ok, ¿te gusta la comida? Sí, güey. ¿Te gusta comer? Sí, ¿verdad? Sí, obviamente, creo que ¿no? Sí. Okay. ¿Te gusta los beats de Alchemist? Sí. Ok, ¿te gustan los beats de Alchemist? ¿Rimas de gente blanca? Sí. Ok. Supongo. Entonces te va a gustar Action Bronson, güey. Este disco tiene todo eso, güey, en uno, güey, ¿sabes? Se pone a referencias a muchas. Sí, le encanta hacer sus luchas, güey. Sí, referencias de referencias. Y a veces yo no entiendo las referencias, ¿sabes? Como que. Sí. Porque las hace muy de New Jersey, ¿no? Como que. Está cuando difícil. Yo estaba en la calle 757 comiendo en el segundo puesto que está del sureste y como que a la bestia, güey. Yo no sé, pero me estoy imaginando que estoy en la esquina comiendo con ese güey un pinche hot dog o no sé qué está comiendo, ¿no? Pero igual, te puedo recomendar unas canciones si quieres, güey, por si no... La del intro que le hace la del cover a Usher acá, ¿no? Sí. It's 7 o'clock, güey, anda... Y que anda diciendo que la chica ahí anda ahí practicando... El coito conmigo acá y se ve cantando bien a gusto. Está chistoso. Con John México. Yo me llevo la de Nourish a Thug y la de Salvaje. Me gusta muchísimo la guitarrita de Salvaje. Así pues que... yo me voy con la de también Nourish a Thug. Me voy con la de NBA Leather on NBC, güey, con LD Alchemist. Y mi favorita del disco, güey, Shadow Realm. Shadow Realm, la producción, güey. Vamos a hacer shout out a Action Bronson, no sé quién lo hizo el beat. Pero la neta, el sample que usa, güey, me mamó un chingo y la canción fluye muy bonito, güey. Y el güey está hablando de cómo, como que ya se hartó, como que, ¿sabes qué, güey? Ya me voy, ya no quiero estar mal, ¿no? Como que voy a triunfar, güey, voy a rifarme, güey. Simón. ¿Sabes? Es más, quiero tres hijos. Como que se ponen ese pedo como que voy a hacer esto y lo otro y yo puedo hacer todo esto acá. Me quiero morir de viejo y como que, güey, yo quiero eso, güey. Sí, yo también. Sí, sí, vamos acá. Sí, como igual. Que... Y, arre. Pero igual que el de Eminem y el de mi compa Blue, es un disco conceptual, güey. Es la historia del Dr. Baclava y empieza la historia de cómo el doctor vale madre, cómo la caga... Por sus vicios y la chingada y todo lo que le pasa, como que mata a alguien y que se esconde. Por eso está en una cantina, creo que está en México, güey, que escapa a México, un pedo así, güey, que entendí. Okay, y al final dice, se resigna, no se resigna, pero es como que ya voy a ser mejor persona y bla, bla, bla. Y bueno, muy bien. Y pues sí, es una de las mejores producciones que he escuchado este año en lo personal. Hell yeah. Tal vez la gente me va a decir, pinche vato mamón, güey. Pero igual, no, Action tiene, Bronson tiene unas estilo. Buenas rimas. Y el disco, no creas que... Yo no sentí que durara mucho, güey. Dura media hora. Ajá. Creo que no hay muchos coros. Son Action Bronson es un güey que puede rapear sin parar, ¿no? Simón. Pero como es corto el disco, güey. Sí. Y no te enfada, güey. Y si tiene una idea también del sonido, ¿no? O sea, sí. Si tiene un concepto que le encanta hacer estos güeyes así como que estilo drumless, ¿no? Y ándale, las guitarritas y los... los samples, dejen que fluyan. Y esos güeyes estudiando arriba del sample, güey, le mataba. Si les gusta ese pedo, güey, lo recomiendo. Me confesaste, neta, ¿verdad? Dijiste, güey. En la mañana. Que voy a borrar toda mi playlist de este año y poner puro Action Bronson. Y yourself, like, como que quiero eso ahorita, güey. Si quieres más de esto, pues sí, ahí tienes unos Griselda members que han sacado. Y la neta, mira, ¿no? Te voy a decir algo, güey. Dímelo. Este güey, tenía rato que. Action Bronson. Tenía rato que no me gustaba un proyecto tanto de este güey. Ok. Porque ha sacado varios. O sea, es muy. Trabaja el hombre. Sí, güey, saca muchos proyectos, güey. Pero yo digo, güey, que desde Blue Chips, güey, que no me gustaba tanto un proyecto de este homie. Simón. El de Blue Chips me gustaba y luego también el de... Había uno que tenía unos balazos, unas pistolas en su... Ay, no me acuerdo. Era un mixtape. Ni me acuerdo. Saludos a Action Bronson. Ya, yeah, tiene un chingo de música este güey, la neta. Pero... Tenía algo que no me gustaba tanto este güey. Qué charado este güey. Te fue bien. Gracias por existir. Ganando, sigue como ganando como siempre Action Bronson. Otro disco que nomás le quiero dar un saludo es a Zachary o Sakurai. Sigo diciendo el nombre mal. Ese es el nuevo integrante de TDE. No tan nuevo, pues ya lleva rato, pero pues gente no le pone mucha atención porque no es Kendrick. Este homie, si te encanta Kendrick, pues sale en la canción de... ay, se me escapa el nombre. La de Love, ándale, así se llama. Love con de Kendrick, hasta videíto tiene, hasta Travis Scott sale en el video. Ese es Sakurai, el del corito bonito. Es ese hombre, nos trae un disco, se llama Bliss. Tiene una rola con Isaiah Rashad, que está bien chingona. Tiene una rola con Doechii, que está bien chingona. Tiene una rola con Absol, que está impecable la rola. Es el outro del disco. Pero cuando miré Absol, dije, tengo que ir a escuchar esto primero. Así que este homie tiene airecitos de The Weeknd. O tal vez, yo no escucho tanto Six Lack, Black. Pero pues si te gusta ese estilo, Will Tónico, te estoy hablando a ti, ¿no? O sea, si te gustan los miércoles daltónicos por Instagram y escuchar un poco de R&B, pues este es el disco para ti. Sakurai, como se pronuncie, una disculpa. El disco no sabemos Bliss. Cómo se dice. Y yo te voy a recomendar algo breve también, vámonos por ahí, ¿no? R&B-ish, ¿sabes? Te recomiendo a Girl Ultra. Según su proyecto Blush. Son unos que 2, 4, 6, 7 rolitas, güey. Yendo más por el EDM que por el R&B. Esta vez, ¿no? Como que esa wave de Kate Tornada, ¿no? Por ahí, de Boiler Room type of shit. Uh-huh. Así que... Sí, lo escuché su rola de Bruce Willis, que le sacó videíto. Es de ese disco. Sí. Ah, ok. Así sí, que shout out, Girl Ultra. Hey. Saludos, ¿sabes? Mi Instagram es Heiser, Heiser, para que me sigas. Shout out to Girl Ultra. Y también, no nomás ella, que toda la gente nos gusta. No más Girl Ultra. A mí me pueden seguir, es Fu-Levels, o también nos pueden seguir en Instagram a Hip Hop Nerds. Ya nos dijimos, estamos en Spotify también, ya estamos en TikTok, ahí vamos a aventar nuestros segmentos en TikTok próximamente. Así que hay tope si les cae cura. Vamos a hablar de canciones, ¿verdad? Vamos a hablar de canciones. O yo hablo de ¿quieres canciones. ¿Quieres hablar de canciones? Habla de canciones. JPEG Mafia, Sin Miedo. Segundo sencillo del nuevo disco de JPEG Mafia. ¿Se llama Mafia. Sin Miedo? La canción se llama Sin Miedo. Y creo que tal vez el disco se llama Sin Miedo. Bueno, me las vuelo que a lo mejor sí, pero pues a lo mejor no. Si quieres pelear conmigo, vamos a poner este tipo de canciones. Y nos vamos a poner los guantes. Aquí te veo donde estés. Denzel Curry con A$AP Rocky. Su disco ya salió este fin de semana. Tal vez hablemos de la próxima semana. Que la portada me recuerda mucho al disco de Rocky. A lo que estoy escuchando de Denzel Curry y estas cosas que ya salieron. me está gustando. El video de Pack a Punch de Danny Brown con los homies Joey Valance and Bray, a.k.a. los pinches. Tuckers. Está como que, wow, acá en la portada, ¿no? Sí, los chicos blancos que le hacen homenaje a Beastie Boys. Si te gusta, si te encanta Beastie Boy y ya te aventaste todas sus rolas, eres un stan que te fuiste a buscar las rolas viejas de que ni salieron, ¿no? Las unreleased shit. Unreleased shit, yeah. No, let's go. No. No escuches unreleased shit. Haces mal. Pero, ¿por qué no, güey? Ok. Si ya escuchaste... Si ya compré todos sus discos, güey. Okay. Si ya eres fan... Ok, solamente si ya escuchaste todas sus rolas. Sí. Si ya escuché... Si tengo sus discos. Todos, güey. Literal, tengo okay. Todos, güey. Bueno, creo que tal vez me estás convenciendo, güey. Es como que, ok, ¿qué más me puedes...? ¿Qué más? Quiero más de ti. Dame lo que no sacaste. No, güey. Se me hace trampa. Se me hace falta de respeto, la es, neta. Es un mercado, güey, bien cabrón, güey. No eso. Lo hagas. No ahí... lo hagas. Vamos a decir esto, güey. Te lo voy a dejar así. En la internet, güey, en las páginas esas... ¿Conoces el Ares? Ahí bajas cosas no, ilegales. No, deja tu Ares, güey. Hay páginas, güey, que yo nunca he entrado, güey. Oh, que son no. Como de... Ni sé cómo se llaman, güey, ¿no? Pero... ¿Qué estás tratando de decir? De la deep web, así como que... Ok, ¿qué estás tratando de decir? Me han dicho, Me han dicho. Llega al punto. Me estás asustando. Y date cuenta que tienen catálogos gigantes de artistas, güey. ¡No! Y tienen como que se venden por $10,000, ¡no! $5,000, canciones por $500. ¿Por qué? Y la gente... Y me han dicho, güey, que hay grupos en de los Telegram. Foros, en los foros que hay grupos que de Telegram o Discord que se ponen acá a juntar feria, güey. Como que juntan feria, güey. Y compran esas uno de cosas. Esos paquetes ahí de paquete, güey. Y ya nomás miras ahí que dice... 3 gigas de Kanye West. The unreleased shit. The unreleased shit. No, pum, a la bestia. De referencias, güey. Damn. Y es como que, órale. Y se te ha, bueno, me han dicho, güey, que está interesante. Ya no te estoy creyendo, güey. Cómo me estás asustando. Empieza una canción y cómo acaba, ¿no? También está chilo el proceso, güey. Ya. Yeah. Desde lejos. Pero igual, pues la gente sí le mete feria a esas madres. Y luego se agüitan porque las comparten, güey, ¿no? Pues yo la pagué ya, o sea, le puedo dar a quien quiera. O sea, yo me compro un pan, como quieres de mi pan. Es como que se va a agüitar el de la tienda porque comparto el pan que yo compré. El pan. ¿Cómo del pan? Cómetelo. Güey, no puedo creer que te comes el pan de los pinches. La unreleased shit, o sea, tú has juntado feria y no, has... yo no sé, güey. Ok, pero tú eres bien fan de unreleased shit. Yo de YouTube ahí salgo. Qué chido. Ahí en YouTube, güey, okay. Sale, güey. Ya ni me acuerdo de quién estaba. Oh, estaban recomendando a Joey Valance y Bray de Pack a Punch porque si ya escuchaste todo, ya compraste los paquetes de Beastie Boys y escuchaste todo sí. Lo que sacó estos güeyes, pues escucha mejor otro artista que suena similar. O sea, no hagas eso. Bueno, y ya, nada más. También quiero recomendar a Sampha y Little Sims. La canción se llama Satellite Business 2.0. No escucha. Están soñando, güey. Hablando de unreleased shit. Sacó la canción de Consequence. Ya, está Kanye released. West. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿No? Todo bien, güey. Ok. Y es una canción vieja de Kanye West. Ya salió a la luz, ¿no? Como que Consequence ha estado muy activo últimamente con Kanye West. Bueno, al menos y como ya. Que le dio la rolita como que, pues agarra. Mira, está esa ahí, güey. Es que ya está perdiendo amigos. Ya hace 17 años, como el 2017 de la canción, algo así. Es lo que yo leí, no sé si es verdad. Ya se están acabando los amigos de Kanye, pues, y dice, ¿y quién más es mi compa? ¡Hey, Consequence! Y como que, ¿qué, güey? Ahí tengo una rola, que nunca sacaste. ¿Te acuerdas de la rola que nunca te saqué? ¿Te gusta, verdad? Sácala, güey, por favor, güey. Algo bonito. Que... No Apology se llama todavía, ¿no? No. No Apology. ¿Qué nos quiere decir, Se me olvidó escuchar esta canción. Se me olvidó que había salido, pero... Ay, perdón por mencionarla entonces. No, pero sí te gustó. Sí, es algo que recomiendo. Es un old Kanye, así que sí. Okay. Nunca está de más. Como así como el de Ghost Face Killer. Sí, es de la misma sesión, güey. Sí, es el mismo tipo de beat, así que... Oye, gracias por existir. Otra canción que también salió es la de Childish Gambino con George Smith. Ya sacó el disco también este hombre, así que vamos a hablar de él probablemente la próxima semana. Y Kid Cudi sacó dos rolas, pero yo voy a llamarle la atención a la de Superboy, porque es el sonido que estamos diciendo que queríamos en su disco pasado, que estaba como muy energético, el güey, muy feliz, porque el hombre ya es feliz. Y pues, güey, me gustaba cuando estabas triste, pero no, lo que era el sonido triste, pero tus letras son bonitas y de buena onda y pues estás... Lo que alcancé a escuchar de esas rolas que me gustó más la que tú me dijiste, Superboy. Simón. Que la de Dreams I See, ¿no? ¿Cómo se llama Dreams I See? Es que no escuché. Se me pasó. Pero la gente ahí está en Spotify, güey. También no sé. Ahorita la voy a escuchar y más le vale que esté bonito también, si no... Pero me gustó más la de Superboy y tiene su videíto, güey. Sale con la cadena de NERD. Shout out. Mirando el video, dijiste. ¿Qué dijiste? Güey, quiero una Jesus Piece. Ah, sí, quiero una cajita de Jesus Piece, güey. Siempre quise una, güey. No. Desde que miré a... ¿Quién tenía? Aparte de Biggie, ¿no? Estaba Ghostface Killah, una banda de Ghostface Killah con su Jesus Piece. Kanye con su Jesus Piece, que luego sacó su otro remix, ¿no? Cuando sacó Graduation, sacó su propio Jesus Piece. Hechas por Takashi Murakami. Y también Big Sean tenía una, güey. No lo hagas. Oh, Big Sean. No, ¿vamos a hablar de Big Sean? Pero ¡let's go! Pues Big Sean ya anda anunciando su disco porque pues lo hicieron leak. Primero, hay que desde el principio, güey. Desde el inicio. Las cosas como donde empiezan. Okay. Hizo un freestyle, ¿no? Se metió un free... Y empezó a tirar como que, oh, sí, que la gente me cambié amiguitos porque, ¿cómo es tu dicho, güey? ¿Cómo es tu dicho? Que eres la persona con la que te rodeas, 5 personas de las que te rodeas. Sí, eso. Y dijo Big Sean, escuchó el podcast, dijo, ah, sí, cierto, Fu. Y así que ya no se juntó así, empezó a hablar mierda de alguien y todos dijeron, ándale, está tirando mierda de Kendrick. Simón. Y luego llega, dice acá, lo de TD. No, güey. No es de Kendrick. Es de otro güey. Es de otro Géminis. Y ya todos dijeron, ah, es de Kanye. Y está hablando shit de Kanye. Y según esos grupos de Discord, de Telegram, juntaron y hackearon no sé qué, un drive por ahí y sacaron el disco de Big Sean, güey. Lo subieron a Discord. Oh, no. Qué pena. Y que según... Eso, yo no sé nada. Es lo que me enteré. Ok. Según, güey. Está chido. Una directiva de Kanye West que fueron por el disco de Big Sean. ¿Tú qué opinas? No, yo no creo eso. Yo no creo que Kanye haría eso. Antes que nada, no me digas que escuchaste el disco. No. Ok. No lo hagas, güey. No, es que yo no sé dónde encontrar esas cosas. Yo no sé dónde encontrarlas, así que... Sí me está viendo, tratando de enterarme bien quién tenía la razón en este y si Kanye era culpable o no. Ajá. Entonces me encontré que Big Sean hizo un en vivo y ese güey dice como que, güey... Oh, sí, Kanye y yo estamos bien. Se va a su placa de oro, de diamante, y dice, güey, este disco... Ese güey hizo más feria que yo de ese disco, así que, ¿cuál es el problema? Los dos hicimos feria juntos, o sea, no tiene ninguna razón para que Kanye haga eso, pues. Como que, pero él empezó a tirarle, güey, en su freestyle. Pues Big Sean nomás está tirando mierda, o sea, no está diciendo directamente, o sea, pues, pues déjalo, no sé, yo creo como que, pues, es como pues un todo rapero. Siempre es como promo, ¿no? Yo creo, pues hay que alborotar. Hay que darle promo, hay que alborotar a la gente igual que... O tal vez él se hizo leak. O tal vez era idea de él y Kanye. Es como que, güey, ¿qué tal si...? Ahorita no, güey. No, güey. Nunca sabes, güey. Ese güey sí se pelearon, güey. Sí se pelearon, güey. Así que... Nunca sabes, güey. No, ese güey sí se pelearon, güey. Y ese... ¿Y quién se quedó con las cadenas de quién? Ah, no es cierto. Kanye se quedó con todo, güey. Drake con... Güey, es que acuérdate lo que... Pinche... También, es que Kanye... No sabe cuándo... Parar de hablar, güey. Damn. Qué fuerte. Cada quien, ¿no? Tú puedes poner otra cosa. Hey, freedom of speech. Pero sí oíste cuando fue con Nori. No me acuerdo. No, me aventé unos clips, pero no las 3 horas. Es que todo empezó como por ahí, güey. Ya. Okay. Perdón. Cuando va con Nori, güey, y está el juego de Nori de esto y esto, ¿no? Este güey y otro güey, ¿no? Uh-huh. Y le dice Nori. ¿Pusha T o Big Sean? Simón. Ay, sí, mire que hasta Kanye se para. ¡Oh, caca! Déjame. Qué bueno que me preguntas, güey. Mi peor error, güey, en la vida no fue casarse. No fue caer en bancarrota. No fue caer en el... en un asilo, güey. No, no fue la droga, güey. No fue Genesis. Fue firmar a Big Sean. Su peor error en su vida. Damn. Y empezó a hablar mierda de este güey, ¿no? Oh, no. O sea, ¿tú crees que Big Sean le gusta eso, güey? No, pues hay que tomar la gente por lo que es. Y pues también vemos que la sí, pero que pues, es bien así. Güey, la neta, alguien que, güey, Big Sean escribió Graduation. Es como que, güey, te escribió tu pinche medio disco, güey, y te pones así, güey, acá. ¿Cómo sabes esto? Tienes las tracks de referencia de Big Sean, ¿verdad? De seguro. No sé, güey. No, chingada madre. La neta me molesta, es la. Ya, ¿sí, no? ya vámonos para que te vayas de mi casa. No, cierto, ¿eh? Gracias por existir, Big Sean. Gracias por existir, Big Sean. Sí, él sí está. Él tiene a su esposa. La neta, él sí, tiene. Jhené Aiko, güey. Lo que haga. Lo que haga. Charame, ese güey sí tiene una vida bonita, güey, ¿sabes? Sí. Ese güey tiene su fe, tiene su esposa, tiene, está embarazada, güey. No sé si nació, no se nació, güey. Andan gira la bien, chica. Bien zen, también la morra es como que bien zen, bien amor sí. y paz, güey, ¿sabes? Buena vibra, güey. Ella cuando medita flota, ¿no? Acá. Ajá, güey. Se echa un pedo y flota, güey, ¿no? ¿Sabes? Y Big Sean nomás dice, dude, atrás de como que boy. Se le debe dos. Y sale, ganando, tiene shoutouts de Eminem a cada rato, güey, también, güey. Tiene con Eminem en su disco. Casualmente. Sí, güey. Está ganando como siempre. Gracias por existir, Big Sean. Ya me están gustando más sus flows y sus estilos, así que ahorita vamos a ver cómo le va en su nuevo disco, ¿verdad? Da bien, vamos a ver. Sí, ya tiene esta promo, güey, como dijimos. Si sale este año, no va a tener mejor disco del año. Porque aquí está Blue Lips y no, todavía no está le gana. Está Blue Lips, está Action Bronson, güey. Se viene. Espera, ahí lo decimos cuáles son nuestros top 10, ¿no? ¿Hay que jugar o qué? ¿Jugamos? Okay. ¿Qué quieres jugar, güey? Vamos a jugar. ¿A la botella? Adivina el rapero de hoy. Vamos a adivinar. Voy a dar unas pistas y tú vas a ver cuál es. Okay. Empiezo yo. Tú empiezas. Porque veo que estás buscando. Te dije que te quiero ver ganar porque me caes bien. Ganando como siempre. Sí, entonces, perdón, me emociono mucho porque creo que esta la vas a atinar. Porque este artista, este personaje, nació en Virginia. Okay. Usher. No es Usher. Esta persona tiene dos discos y tres colaborando. Tres discos y a ver, dos colaborando o perdón, dos discos y tres colaborando. Sí. Güey, si es quién creo que es, te equivocaste, güey. Porque no puedes ser Pusha T, porque Pusha T tiene más discos solista, güey. ¿Estás adivinando Pusha T? No, no estoy pensando en voz alta, güey. Ok. Ahorita te equivocaste, güey. ¿Dónde está mi timer acá? Ok. Vamos unos 5 segundos más. ¿Cómo es el timer de Jeopardy? Ahorita, que suene. Ya te estás tardando, ya pasaron 10 segundos. Ok, voy a decir Pusha T. No es Pusha T. Pero sí, este hombre se puso a rapear, se puede decir, en 92. Y su primer disco fue en 2013. ¿En 2013? Espérate, ¿empezó a rapear cuándo? En el 1992. ¿92? ¿Y sacó su primer disco? Voy a comentar su primer disco ¿2003? Solista en el 2013. ¿En el 2003? 13. 13, ala, es un chingo de tiempo. Ok, güey. Pero te voy a dar una pista muy fuerte. Su primer disco solista fue en el 2013. ¿Y su disco? ¿Y debutó? Sí, su disco debut, este no te lo apunté. Pero él se puso a rapear en el 92. Ya desde que te dije, ¿dónde sacamos el número? Te voy a dar el nombre de su debut de álbum. Te la estoy buscando la información, pero hasta si quieres te regalo otro. Perdón, déjame, te encuentro de volada. 1, 2, 3, 4. Son 3 o 4. Pues te digo que me vienen con información a medias. Con su grupo, pues dice aquí que su primer disco es el 99. Pero yo los conozco de su disco del 2002. Ya son bastantes segundos, debes de darme otro nombre. Bubonic, no sé, güey. Te dije que esta estaba fácil. ¿Estaba fácil, güey? Sí. Güey, pusiste Virginia, güey. Ajá. Güey, no es Usher ni Pusha T, güey. Ok. ¿Y ya adivinaste ellos? Ajá. Y pues dijiste que es rapero, entonces no es Chris Brown. Ok. A la 2013, güey. ¿Sacó un disco en 2013? Pues es lo que te dije. Yo me estoy basando en Wikipedia. Desde hace 20 años exacto activo. O 10 años, güey. Y te dije, su primer disco es en el 99. Ajá. Y ya. Su grupo. Ajá. Y luego en el 2002. Grupo, yo lo conocí con el disco de 2002. Y ni en cuenta que sabía que tenía en 99. Güey, neta, si está bien pelada, me voy a enojar, güey. Dame un nombre. Ok, te doy un nombre. ¿De quién es de Virginia, güey? Piensa, Virginia. Te dije Bubonic, te dije... Esa es tu... Ni sé quién es esa persona, pero esa es tu adivinanza, ¿no? Yeah, Bubonic. Ajá. No es. Esta persona tiene 3 feats. Tiene colaboraciones con... Es que yo pensé... la neta ni busqué muy bien porque pensé que la había desatinado. Entonces, pero de todos modos, sí busqué, apunté que tiene colaboraciones con Kanye West, con Pharrell y Pusha T. Pues es Malice. Es no Malice, así. Latina. Güey, te engañé, pero estaba fácil. Pero es que Virginia está chiquito. Dije, ahí okay. Chiquito, me estaba como que, güey. Si no está el güey, nunca creí que fueras a decir no Malice. Que ni si tiene 2 discos, güey, solistas. Caíste. Pero sí, yo pensé que le ibas a adivinar cuando te dije, pues. Sus debuts son con su grupo y pensé como que ahí... Y Star Trek. Ahí está, mira. Yo tengo la cabeza de Star Trek, güey. Entonces latinaste en la última pista porque sí también pensaba no poner a Pusha T. Y dije, la neta, si este güey no latina, voy a decir Pusha T como la última colaboración. Porque ya estaba... Dije, más felicidad que latinaste. ¿Ves? Me da... Mira qué tan feliz estoy. Qué lleno de energía estoy. Gracias, güey. Gracias, güey. Es tu turno. Wow. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué ciudad nació? Ok, ¿en qué ciudad nació? Dijiste que nació en Virginia, güey. Nunca me dijiste que nació en No Males. Nació en Nueva York, güey. Ay, no me vengas. No me empieces. Mira, ¿ves, güey? Mira, le piqué a No Males en Wikipedia. Hasta no sé por qué estás enseñando la pantalla. Solamente te voy a decir, le piqué a la Wikipedia de dónde es este hombre y decía Virginia. ¿Ok? No, pues es mi culpa que nació en Nueva York, igual que Pusha T. Se fueron a Virginia, güey. Dame escuela, gracias. Aliméntame. Gracias. Pero okay. Bueno, muy bien, la tienes. Oye, gracias, güey. Gracias, okay. Gracias, mira. Llevas 2 episodios, güey, dándome a güeyes de Star Trek. ¿Sabías? Pues es que pues te gusta Star Trek, ¿no? Y también Tyler, güey. Todos tienen que ver con Pharrell, güey. Gracias, se la pongo fácil. Te quiero ver ganar. Yo creo no. Que... Yo creo que sí tenemos que distinguir eso de dónde nació y dónde debutó o ¿Dónde en qué es? Ciudad es conocido. Sí, porque como que como te Tupac, digo, güey, ¿no? Nació en Nueva York, güey. Y es Tupac, ¿no? Y es Tupac, güey, como que a la verga, güey, ¿sabes? Entonces, ahí le vamos. Entonces, dime, ¿dónde nació y en qué ciudad es conocido este hombre? No, este güey sí nació okay. y representa Nueva York. Nueva York. Ay, me vas a dar un barrow. Nueva York. Me vas a dar un barrow. Long Island. Es, Ghostface? No. Long Island. Ay, mi conocimiento de raperos neoyorquinos. ¡Ah! Lo pones a la prueba. ¿Cuántos álbums tiene? Tiene... Como grupo. Ok. Tiene 8. ¿Es alguien que te gusta? Tiene 8 y solista tiene 6. Güey, 8 juntos y 6 solista. Güey, no me digas que es alguien de Wu-Tang otra vez. Voy a adivinar, no Wu-Tang. 8 dijiste, damn, son un chingo. A la verga, a lo mejor sí es alguien de Wu-Tang. Es que quería adivinar a alguien de Tribe Called Quest. El líder de Tribe Called Quest, tal vez. Pero este güey no sé si es... los. Vamos a dar... Dame... Old Dirty Bastard. No, este güey es de Brooklyn. No. No, espera. Él no. Dame otro de Wu-Tang a la verga. Method Man. M-E-T-O-H-D. Nah. Ok. No es Method Man. Álbum debut, ¿verdad? Sí. Ok, álbum debut. Como grupo, 93. Y wait, como solista, en 2000. Entonces, ¿sí salgan de Wu-Tang? ¿The RZA? Bueno, DJ lo salió en 2000, ¿verdad? Yo creo, no, ajá. Ya, yeah, por ahí. Y no sacó nada antes. Creo. Pero no es RZA. Ah. Yeah. Ok. ¿Qué me falta? ¿Con quién colabora este...? ¿Con quién colabora? Colabora... Ay, sigues buscando el dato. Te la quiero poner fácil. Es que si te digo... Ya no me pongas gente de Nueva York, güey. Ya no me pongas gente de Wu-Tang. Es que no puedo, güey. A ver, dime. ¿Me puedes decir? ¿Es de Wu-Tang? Colabora con Raekwon, güey. Sí, de Wu-Tang. Colabora con... Ahí está. Aquí vas a saber quién es. Okay. ¿Nas? No, tú quítate Nas. ¿Alchemist? Raekwon, Alchemist. Y Nas. Y 50 Cent. Ah. Güey, la neta, mi mente es que es alguien de Wu-Tang y nomás estoy pensando qué miembro de Wu-Tang me falta nombrar. ¿Me puedes decir si es de Wu-Tang? No, dije que no es de Wu-Tang. Ah, ok. No es de Wu-Tang. Pero colabora con Raekwon. Ok. Con The Alchemist. El The Alchemist. Y 50 Cent. A ver los datos otra vez. Es de Nueva York. New York. Tiene sus discos de grupo 93. Queens también. Y ya sé quién es. Oh, ya sé quién es. Queens también. Ya sé quién es. Es uno de estos hombres de Mobb Deep. Y vamos a adivinar. 50 Cent, Raekwon. ¿Y quién más dijiste? LD Alchemist. Es Prodigy. ¡Yeah! ¡Let's go! R.O.P.P. Hell yeah. RPP, man. También los pinches colaboradores, dije como que, ok, la de Out of Control Remix y la de pinche en el disco ese de Mobb Deep donde sale Nas también. Ey, muy bueno. Wey, terminamos ganando el día de hoy. Estoy feliz. Hell yeah. Escuchen a Prodigy, por favor. Tiene muy buenas rolas, güey. Oh, sí, también como quería solista, empezar a hacer esto después de adivinar, sí, o no adivinar, dar palabras bonitas o tal vez recomendar una canción o un artista o decir poquito más del artista y por qué le estamos dando su luz, ¿no? Así que, de hecho, Havoc subió una historia ahí diciendo como que, aquí... Sí, por eso de esa que viene Mobb Deep otra vez, un disco por ahí. Oh, yeah. Se viene disco de Mobb Deep. Se viene disco de... Ay, de gente. Este es el nuevo 2008, ¿no? Acá, ¿qué está pasando todo? 2008 acá. Sí, fue cuando chingo de gente sacó discos. Quiero hablar un poco de... El Muelas de Gallo. Muelas de Gallo estuvo... Shout out al alcalde. Al alcalde de Punchline City. Tú te aventaste todo el programcito que tiene con el señor Ricardo Ofaril. Shout out a Richie. También, okay. Shout out a Richie. Como lo haces sonar como que, pues, bueno, pues tú también. No, pues, no. A mí me cae bien. Tú te aventaste una vez le mandé un disco de... ¿Dónde contó esa historia? Creo que sí. De Kanye West. Hell yeah. Uno japonés que tenía ahí y se lo regalé. A ver si lo tiene todavía. A ver si le llegó. A ver si. No, sí. Lo puso acá, me acuerdo. Yo me aventé el clip, si quieres empezar con el clip que yo me aventé, que era el Muelas hablando de las si quieres, cosas. ¿Puedo dar un poquito más contexto? Si dale, me das chancito, ¿no? Dale. El Muelas tiene como un, en su canal de YouTube, hace como un segmento, un programa que va como que se llama Los de Siempre, ¿no? Y algo más. Uh-huh. O algo así. Y tiene... Este güey le gusta cocinar, así que está con sus compas y cocina algo para sus compas, ¿no? Ya he visto uno como que está como, en Cuernavaca con unos compas y hace comida. En este caso fue este güey a la casa de Richie. Este güey fue el Muelas a la casa del Richie y les prepara su famoso ceviche. Arre. Porque el alcalde se sabe que sabe cocinar muy bien ceviches. Practica las artes culinarias. Y empieza como a platicar de porque el Richie también es fan del hip hop, güey. Es lo que veo. Le te quiero dar tu saludo también. Empiezan a hablar de de hip hop y de rap, ¿no? Y empiezan como que compartir ahí cosas. Y salió el tema que dice este güey, el Muelas, dice, yo dice, yo, güey, tengo una lista de las cosas que ocupa un buen en sí. Hasta saca así la puta. Ajá, no me crees, güey, mira. Simón. Con su mano ahí toda llena de camarón, ¿no? Como que, guacha, y le apunta acá, guacha, güey. Y es como que, oh, sí, cierto. Y ya empieza a decir las, ¿cómo? La lista empieza con valorar la pluma. Es importante valorar la pluma porque, pues, te tienes que poner respeto en tu propio nombre, ¿no? O me sigo equivocando de sí, botón, wey, acá. Sí. Ah, perdón. Pues ponle respeto a ti mismo cuando sacas tus canciones. Y en sí estaba diciendo como que es lo que hace un rapero completo, ¿no? Ajá. Es lo que es la... Y pues, es un buen MC. Valorar la pluma es la primera, el número uno. De hecho, dijo que sin orden, ¿no? Dijo discos clásicos. Es importante tener un disco clásico. Y yo también estoy de acuerdo con esas dos cosas, porque si armas un proyecto, una idea completa y la sabes ejecutar completamente, o sea, eso se merece, eso requiere otro nivel, pues, o sea, no cualquier artista hace eso, ¿no? Es como que ya los estamos viendo con varios que hicimos reseñas ahorita, ¿no? Es como que hacen un concepto completo, ¿no? Y lo ejecutan y ahí queda bien chingón, ¿no? Shouts out a Vince Staples. Temas clásicos. Esto, ¿cómo lo dijo? Era pues como que... No, era clásico y luego como de catálogo, ¿no? Y longevidad. Pero sí, temas clásicos mencionó como a Method Man con su All I Need. Y pues Biggie tiene su Juicy. Y mencionó eso de Biggie, de que no tiene su longevidad. Así que pues porque no puede, güey. Que no pudo. ¿No? Ni pedo. Consistencia. Esta fue mi favorita porque sí, eso sí, muy importante para mantenerte. Está difícil. Y para poderte seguir reinventando o seguir creando, como lo que mencionaste de Schoolboy Q, creo que fue. Pero pues también Kanye, que se reinventa en cada disco, ¿no? Hasta tiene una imagen, pues, él como persona. Así que consistencia. Dice técnica en vivo. Control el público. Güey, si no sabes cantar en vivo, imagínate. Está difícil ser un MC, es como que, pues, bueno. Ya el último dice el mensaje, con qué intención vienes, ¿no? Me hubiera gustado apuntar más a lo que, qué palabras usó para decirte exactamente, pero a eso interpreté, no sé, como que, ¿qué es lo que quieres decirte a la gente? O sea, te pones en ese micrófono, ¿para qué, no? Y a lo último dijo popularidad, que yo lo miro más como que la... ¿Consistencia? Ajá, también como que mantenerte, pues, y relevancia, pues, popularidad, que gente te voltea a ver. Pero pues sí, esa no estoy completamente de acuerdo, porque hay bastantes MCs underground, o sea, que son populares en la... ¿Y ya cuentan como populares? O si me explico, como que no sé a qué se refería, porque me imagino que él conoce bastante a gente, pues, o sea, se ve bien educado el Muelas del hip hop, ¿no? O sea, obviamente conoce un chingo de gente underground, pero tal vez... no sé, se me hace raro esto de popularidad. Pero esos son los 8 puntos que soltó el Muelas. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este hombre? Sí, tiene sentido. ¿Sabes? Como que, ok, quieres... Hay una que cambiarías o quitarías. Quieres poner a alguien arriba, pues tiene que tener ciertos requerimientos, ¿no? Como que tiene esto y esto y esto. No, o sea, tiene razón, no puedes poner a Biggie. Aunque nos mame un chingo, nos guste mucho, güey. Yo tengo mi top 5, güey, ¿sabes? Como que entra y sale, ¿no? Ya, yeah, está bien chilo. Lo que ofreció. Lo que ofreció fue muy bueno. Pero también a lo que tú dijiste cuando hablamos de Lauryn Hill, Miss Lauryn Hill, como que nomás tiene un disco, güey. Es como que, güey, ¿qué más le puede ofrecer? Yeah. ¿Qué más tiene, güey, para poder yo valorar? Como que darle su reseña bien, ¿no? De su arte, güey. No había pensado que tal vez Biggie caiga en el mismo punto, ¿sí?, de que Lauryn Hill. Sí, qué pena. Hey, pero Biggie tiene más discos que Lauryn Hill. Biggie tiene más versos. Pero también afuera. Tiene discos, tiene más música ella fuera de su solista, güey. Vamos a dejarla en paz, pero así sí. Que, no sé, güey. Pero bueno, volviendo al tema, es como que, ok, tiene como dice el Muelas, Jay-Z, güey, del ejemplo de Jay-Z. Yeah. Tiene de repente 89, güey. Ya somos 2024. 24, ¿sí? A la bestia, güey. Uf. Y este güey sigue rapeando, tiene discos, güey. A lo güey. Yeah. Es exitoso, güey, en lo que hace. Sí mencionó su top 3 y mencionó Jay-Z, Kendrick Lamar y Rock Marciano. Marciano, güey, la neta, le gustan las barras, güey. Sí, y yeah. Eso de, creo que eso de valorar la pluma lo tiene. Rock Marciano, yeah. Definitivamente. Yo no escucho suficiente. Tal vez lo clásico no tiene todavía. No le conozco tantos discos para decir cuál es el clásico, pero alguien que escucha mucho tal vez te pueda decir, güey, este sí. Pero sí tiene sus discos, ¿no? Tiene como 4, ¿no? Si no me equivoco. Man. 4, así que ya tienes tiene de bastantes. Dónde como sacar y descifrar. Consistencia. No lo he visto en vivo, pero imagina que ha de cantar bien chingón en vivo. Y pues, ¿qué más, güey? ¿Qué más se puede decir? ¿Te gustó la lista? A mí sí me gustó, fíjate. No tiene sentido, como lo mencioné, poder yeah. tener como... tu rubric, ¿no? Tu estructura. Estructura para criticar a alguien y que encaje en ciertas cosas. Como que, ah, sí, güey. Y la neta, ¿quién más que el Muelas para ser la voz de eso, no? Es como que la neta se merece su aplauso y su respeto el Muelas, ¿no? Es como que él también tiene, o sea, él sí dice esto es porque él, you know, también tiene lo mismo, ¿no? O sea, lo miramos en vivo también el año pasado sí. Y ese control de público bastante está ahí. Se merece el premio. De Goddamn the Nigga Nice Award del episodio el Muela, muchas gracias por existir. ¿Qué más tal? ¿Hubo más hip hop talk o rap talk en el sí, empiezan a hablar de Action Bronson, empiezan a hablar, ah, pues el otro homie también dice pues el mío es Action Bronson, Jay-Z y Kanye West. Kanye West, como que la hace como que sí, de emoción, ¿no? Caja, como que, porque... igual que yo, güey, Kanye West, igual de loco, no sé si dice. Y sí, se hace quien? Chistoso, este hombre es chef, ¿no? O sea, no. No, chef. Comediante. Oh, pero pensé que era chef, güey. No, es comediante, güey. Ah, pero le gusta la tagadera también. Ah, ok. Tenía un programa en que ese güey se llevaba como a o sea, artistas, ¿no? A comer a diferentes... restaurantes. Oh, ok. Arre. No, es que como andaban cocinando con el Muelas, yo pensé que era cura de él. No, como te digo, nomás miré el pequeño clip. Una disculpa, pero... es que como... Pero sí, es comediante. Este güey, el chofer es comediante. Hace comedia, okay. Stand-up. Arre. Y ya ha venido aquí a la ciudad un par de veces y lo he mirado. Ay, ahí luego lo saludamos y le damos su camiseta. Ah. Gracias por existir y a repartir el hip-hop porque andaba diciendo que tiene... varias colección de disquitos ese hombre, ¿no? Ahí. Sí. Así que qué chingón que presuma el hip hop para todos. Y Muelas, también muchas gracias por existir. ¿Y ya, algo más que quieras decir de estos hombres? Pues miren, apoyen al Muelas con este proyecto que se está aventando. Si les gusta el hip hop, porque si tira su hip hop knowledge, como en este caso, se prestó porque también a Richie le gusta el hip hop. Así que apóyenlo. Sí, y escuchen la música de Almuelas también. Por favor, la banda Bastón, mejor grupo de rap en México. Así que muchas gracias por existir a estos hombres. No te preocupes, ya mero nos vamos. Quiero decir saludos a Fetty Zen por dar 250% ha subido los plays de Many Men. ¿Por qué? Y ya están iTunes. Tienes top 10 en iTunes. Pero ya sabes, este hombre, Donald Trump, lo balacearon. Y la gente dijo... nomás hizo referencia inmediatamente a esa canción. Es más, Fitty sacó un diseño nuevo de una playera de Miniman. Sacó dos nuevos, güey. Los pensé comprarme uno, güey, te lo juro. Ah, mira. Ahí luego pero dijimos, no me alcanza. Chin. No, pues Fitty Zen también ganando como siempre este hombre. Es como que, güey... de le hace por todos lados, hace feria. No que acabamos de hablar de que hizo ya se acopló con Tyler Perry y Tyler Perry le paga bien a su gente, entonces le sobra el dinero, entonces va a trabajar con 50 Cent que va a hacer más dinero. Así que 50 Cent, tú sigue le dando. Gracias. Wow. También quiero mencionar cómo va a ser un episodio de hip hop si no vamos a hablar de Not Like Us de Kendrick Lamar. Yeah. Salió un pequeño clip de mi amigo Steph Curry. Y LeBron, los dos artistas que les dijo, keep the family away. Hey, mantengan a esos niños fuera de Drake. Y nomás el chico dijo, güey, ya me hartó esta canción. Y LeBron, a mí me encanta todavía. Sí, LeBron siendo LeBron, ¿no? Pero pues sí. Creo que me da gusto que gente ya está hartando. No quiero sonar hater. No quiero sonar tan hater, pero... Mira, tú y Steph pueden ser haters, pero mira, Answer Pack. andaba haciendo jamming acá. Man, bailándola ahí. Y bailándola como bien feliz, como, oh, sí, me fuck Drake. Sí. Hasta Dragon Ball, güey, Goku, güey, ya te dije. En la cuenta de Dragon Ball en Instagram subió una historia, una publicación con la música de Not Like Us. O sea, imagínate a lo que llegó hasta Japón, güey, y allá pusieron Not Like Us, güey. Están todos lados, güey. No, no. Y también me miré. Papus se aventó un freestyle. Oh, sí, lo miré. En su carro, güey. Y va manejando, ¿verdad? Sí, se mira, va así manejando, como que... va dando la vuelta, güey. Acá llega el drive-thru, güey. ¿No? Ay, qué bueno que traes este hombre a la lista. Gracias, Papus. Se merece su respeto bastante. Que este hombre, creo que su disquera le falló. Yo esperaba que fuera mucho más famoso de lo que fue. Al menos yo me... No, es que en ese tiempo no queríamos eso, güey. Pero queríamos otra cosa, queríamos el sur acá. Pero ese verso, ese freestyle estuvo impecable, su forma de... El ABC, alphabet. Su forma de rimar. Yo estaba hablando del freestyle, pero pues sí, todo lo que hace acá, todo lo que hace, también sale en la rola de Busta Rhymes. Busta Rhymes, Touch It, que hell yeah. Acaban de cantar ahorita Missy y ese güey. Güey, qué rico, ¿no? Andan ahí cantando en vivo estos hombres. Próximamente a lo mejor disco colaborativo y andan viendo como que, güey, si unimos nuestros poderes, ya estamos viejitos los dos. Simón. Bueno, ¿qué más iba a decir? Oh, sí, Jermaine Dupri dijo como que, güey, no odien las canciones esas que tienen impacto. Pon atención que esta canción es más que la canción. Y así yo como que, güey, quítate de mi pantalla, Jermaine Dupri, acá que... ¿A quién le importa la opinión de Jermaine Dupri? You fumble, Jimmy Jackson, get the fuck out of here. Sí, no, pero Jermaine Dupri, a ver. Cuando saque, tenía todo en la vida. Vamos a ver si saca música nueva. Tenía sus rolas con Jay-Z. Ahora Jay-Z ni lo invita a los parties de David Mamón, no es cierto. No sé, a lo mejor está ganando. Él le va mucho mejor que a mí, yo creo. Así que saludos a Jermaine Dupri. Alguien que sí le está yendo mal. Es a Drake. Yeah. Si eres fan de Drake, largo de aquí. Largo de aquí. Todos ya vamos a acabar. Se anda hundiendo su casa. Así que, qué mala onda. Hundiendo en su casa se hundió. Este güey no... Can't catch literal, a break. Literal. No puede. ¿Qué es esto? Es un sonido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo sigue ganando Kendrick? ¿Cómo le sigue ganando? Yeah. ¿Cómo sigue perdiendo Drake más y más? Perdón, antes de que siga, güey, te voy a interrumpir otra vez. Ya no tengo nada que decir. Red Hot Chili Peppers fue a tocar a Toronto, ¿no? Y estos vatos tienen esto de que cuando van a una ciudad, güey, ponen fotos de artistas locales, ¿no? Como que thank you, city, for this. Ajá. Y hay una publicación, güey. O sea, si viene a México, va a poner a Zoe, ¿o a quién? Va a poner a Chapul Corrado, güey. Sí, bueno, el chaval del 8. Thank chavo you, del 8, México. Wey, no, y mira, no te miento, güey. Pone artistas locales, güey. No, que ni sé quiénes son, güey. Ok. Estás. Y la última, mira. Jim Carrey. Okay. Así como que, oh, güey, es de Canadá. Y el último pone la foto de Kendrick. Pone la foto de Kendrick. No. Hola. Despidiéndose acá. No puedes. Quedé. Hell yeah. Hasta Red Hot Chili Peppers está tirando la mierda a Drake. Como que, what? Wow. Igual, Red Hot Chili Peppers son de Los Ángeles. Simón. LA. Así que ahí está la referencia, la conecta entre Kendrick y Red Hot Chili Peppers. Wey, como que, güey. Y shout out a Flea. Flea es el baterista, es un hip hop también, le mama Jay Dilla. Así que shout out a aquel homie. Sí, así que esta canción definitivamente, como dice Jermaine Dupri, es un impacto que es más que una canción y que nos va a vivir por años y vivimos por ello. Qué interesante. Me encantó el concierto. Pero, perdón, estamos hablando de Drake y cómo se le inundó su casa, güey. Como que estuvo lloviendo mucho allá donde vive el homie y su casa literalmente se está inundando. Estaba entrando ríos de agua, ¿no? Acá. Y decía este güey, pues el agua sucia, ¿no? Sí. Café, güey. Y decía, no. Dice este güey, espero que sea un expreso, güey. Deja a Drake en paz, ya la está sufriendo más. Quiero mandarle saludos a Schoolboy Q, que supuestamente la policía canadiense le dijo, no vengas a tocar a Canadá. Y ya, pues me imagino que miraron cómo le pegaron a Rick Ross. Y a 50 Cent ni cuenta, o sea, él puede cantar y ni no hubo ningún problema. Pero es como que, güey, eres de TDE, eres amigo, ahí estabas en el escenario, wey, te vimos. ¿Viste, vimos la gorra azul? ¿Viste a hablando de 50, güey, Drake? Drake subió una foto, güey. ¿Qué foto? Después de que subió el video, ¿no? Como que siempre ese güey trata de subir, que siempre está bien, ¿no? Pues está intentando su mejor para estar y, bien. Y tiene la lima de Free Yayo. De las OG shirts de Free, como la que usa Eminem. Ok, en, pero. En los Grammys. Pues, ¿pero para qué o qué? No, nomás, es que ese güey, pues. Nomás es el saludo fan, ¿no? Para fan, acá. Y me quedé, órale, está chida tu playera, pero. Damn. Ya yo está free, así que ya. Ya sé, es más, quítatela, güey. Ni para qué la uso. Este, ya, qué mala onda, Drake. La neta ya está siento lástima por este güey. No quiero que se le hunda la casa a una persona acá. Qué mala tiene onda. Tiene que ya parar, güey, un rato, güey. Aquí no ponga nada, güey. Que... ya ni avisen. ¿Quién subió ese video? Él fue él. ¿Alguien él fue más? Él, ajá, fue él. Bueno, pues es promo para él, así que voy a escuchar de tomo su nuevo disco cuando salga. Así que vamos a ver cómo le va. ¿Algo más que quieres decir de Drake, de Scuba Q, de Not Like Us? De Jermaine Dupri. Que todavía, güey. No es la casa está en mi número uno de. ¿De quién? De Spotify. ¿Cuál? No es la casa. Ah, ya, vamos a hablar de nuestras recomendaciones. On repeat, tengo No es la casa, Toby y Jesse Baez. No voy a ver. No voy a ver. Dame tus tres recomendaciones y ojalá y una no sea No es la casa. No lo hagas. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezas tú, güey. Voy a recomendar mi no hip hop canción de la semana. Esa se llama Satanás. De la tropa vallenata. ¿Tropa coca? Esta canción creo que me la recomendó Spotify. Una vez estaba en un bar ahí con esas rolitas. Y si quieres bailar lento conmigo, ahí me avisas y pongo esta canción. Okay. Es recomendación del día de hoy. Yo me voy a ir, voy a decir nada más local, te caga, ¿no? Pero shout out al homie, Kran Guzmán. Oh, yeah. Pues tiene una canción que se llama Coronación. Ahí me hace shout out, por eso también me gusta. Oh. Y pues habla de que pues puede. Que la gente lo apoya la chingada, ¿no? Así que igual chachila, güey. Por eso la pongo a veces. Bueno. Ego. ¿Cómo se llama la canción? Coronación de Kran Guzmán. Arre. Que andaba ahorita, fue a hacer un. ¿Se anda de gira? Fue a Guadalajara a ver si quedaba en el show, en el festival de Secal. Hell yeah. Pero no quedó. Pero el homie de Chicali también, Mac Richie, quedó, güey. Hell para yeah. Tocar en el festival con Darius, con el Chojin, con con el Neto, güey. Así que, bueno. Se anexó ahí. Representando. Ajá, Mac Richie, shout out a Mac Richie. Este va a estar ahí con el festival de Rap Fest de Secan. Mi siguiente recomendación es The Felt 2. La semana pasada hablamos de él y dije, déjame escuchar este disco. Y se me había olvidado You're recomendar la de Dirty Girl. Dirty Girl de este grupo es Smurfs, Slug el rapero, and el productor que es Atmosphere. Y esta canción se trata de una chica común. Pero estos güeyes le encuentran detalles bonitos a la chica y la describen por la joya que es. Pero es como que la primera es una chica que trabaja en un pinche McDonald's estilo acá. Es como que, güey, andas sudando acá, andas acá moviendo la carne acá. Y es como el uniforme acá, todo culero acá. Pero pues lo haces ver bien, ¿no? Acá. Y la otra es una chica que le está cambiando el aceite a su carro o algo así. Acá es como que, güey, llega la mecánica y estaba esta chica, la pinche toda llena de aceite. Bueno, no. El punto es de que es una dirty girl, pero aún así están chingonas las morras. Así que mi recomendación el día de hoy, Felt 2, Dirty Girl. Voy a recomendar Crystal Clear de Pharrell Williams. Esa es una canción de... Tú hablas de Dirty Girls y estoy hablando de que este güey cuenta el amor puro, ¿no? De la película de Hidden Figures. Ok. Que es como esa película de mujeres afroamericanas en la NASA. No sé si la viste. No. ¿No? Ah, pues él hizo el soundtrack, ¿no? De todo. Y sale esta canción muy bonita que es a la de Kamuk. Tiene claro que ella es la indicada. Aww. Y que suena épica, imagino, tiene violines. No, no, no, no, no suena épica, suena como ese, ese Motown-ish, oh, 80s. Okay. Arre. Uh-huh. Sí, pues. Qué recomendada. Porque, bueno, que 60s, porque es de la época. Va como doca lo que oh, es okay. La, la movie. Arre. Este, mi última recomendación es también de Ryan Sayers Entertainment. Este es Brother Ali. La canción se llama The Travelers. Es del disco Us. Uno de mis discos favoritos de este güey. Esta canción, aparte de que el beat, en cuanto truena este beat, güey, ahorita la subes, te subes a tu carro, todo volumen, pones ese beat, vas a ver, me vas a agradecer. Pero luego la canción se trata de The Travelers y habla de esclavos siendo transportados de África a Estados Unidos y cómo la tienen que sufrir. Es una storytelling pesada la canción, o sea, déjame te cuento una historia acá. Y Brother Ali siempre tiene la pasión de Killer Mike, de esa energía así de que gente puede criticar lo que suena como pastor de iglesia, pero eso es como siento como que es lo que me llama la atención de él. Pues, o sea, siempre es como que, ¡ey, escucha mi mensaje acá! No es como que te estoy diciendo que estos hombres iban en un barco y acá y andan batallando. Y así tú como que y estás con el beat. ¡Yeah! Simón, así que me pusiste Felt 2 la semana pasada, me fui a escuchar y dije, ay, sí es cierto, Rhyme Series está bien chingón. Y dije, ah, mira, Brother Ali. Entonces me fui a escuchar de nuevo Us y esta es la que te quiero recomendar el día de hoy. Yo te voy a recomendar este, la otro rap en español, güey. Hay que tener variedad, güey. algo clásico ya también, hablando de rap clásicas, me fui a escuchar otra vez el Muelas. La banda Bastón, güey. Hell yeah. Barrio Bajeros, güey. Este, de acá, de los homies, Yoga Fire, Alemán y la banda Bastón, güey. Yeah. Güey, esas canciones que suenan como así, yeah, como que, oh, sí. Asquerosas que te también sí, vergas, ¿sabes? Que suenan, que retumban el beat. Todos se dejaron caer, güey, la neta, yeah. Güey. El verso de Alemán está bien bélico, como dicen acá los niños. Sí, este, acá el Yoga te tira sus claves acá de Tepito, güey. O sea, shout out a mi canal Yoga, güey. Yeah. Y el Muelas, pues, fluyendo como siempre. Y un hell beat yeah. Con esos drums de Supremo, güey. Queremos su disco ya. Sí. Así que Barrio Bajeros, La Banda Bastón, Yoga Fire, Alemán. Arre. Arre, sí me acuerdo que tenía energía esa rola. Así es, Simón. Arre. Esta semana lo que va a salir, la próxima semana tal vez vamos a hablar un poco de Denzel Curry con su nuevo disco, Childish Gambino con su nuevo disco. Ya dijimos que Mobb Deep ya confirmó nuevo disco y nuestro compa Joel Santana anunció nuevo disco, perdón. El Mr. Abel himself, The Weeknd. También anunció nuevo disco que van a ser 3 capítulos. Nuevos discos también que se vienen. Este próximo mes sale A$AP Rocky, no lo olviden. J.I.D. nos prometió un disco con Metro Boomin. Ya salió un feature con Eminem, así que pues vamos tu disco. Isaiah Rashad y J-Rock de TDE nos prometieron también discos este año. Nas y DJ Premier, Snoop Dogg y Dr. Dre, Pusha T. Y pues como dijiste, el Supremo, ¿dónde estás, no? Alemán Ligera. Y el Alemán Ligera. Así que gracias por existir. Si escuchaste hasta el final, que se suscriban. Dale like. Estamos en TikTok, en YouTube, Instagram. ¿Dónde más estamos? En todas partes. Que le comenten Spotify. Su canción favorita. ¿Estamos en iTunes? Digo, en Apple Music. La verdad, no tengo ese dato. Pero ahí averiguamos para la otra. Ya, yeah, escúchenos que... en Spotify, en YouTube. Pueden ver los shorts en Instagram. Y en TikTok. ¿En Ahí se vienen cosas y... And we out. And we out.